Dímelo bajito a mí, dímelo, dímelo sin miedo al fin, dímelo, dímelo porque al final será que sí, dímelo, no puedo más resistir. Dámelo, no lo guardes así, no es solo para ti, quiero algo para mí, dámelo, rellena mi existir. Pensarás, te pido demasiado a ti, que estoy aprovechando bien, que solo quiero tu amistad, que te pretendo solo a ti. Juraré que solo busco tu gemir, que solo quiero tu placer, que hoy quiero hacerte vivir, que te veré renacer, renacer. Dímelo bajito a mí, dímelo, dímelo sin miedo al fin, dímelo, dímelo porque al final será que sí, dímelo, no puedo más resistir. Dámelo, no lo guardes así, no es solo para ti, quiero algo para mí, dámelo, rellena mi existir. Pensarás, te pido demasiado a ti, que estoy aprovechando bien, que solo quiero tu amistad, que te pretendo solo a ti. Juraré que solo busco tu gemir, que solo quiero tu placer, que hoy quiero hacerte vivir, que te veré renacer, renacer.